17 minutos pasaron de la hora 8 en la República Argentina. La próxima semana, del 1 al 4 de junio, se desarrolla Agroactiva en la localidad santafesina de Armstrong. Allí toda la matriz agropecuaria de la República Argentina va a darse cita en esta muestra a campo, donde más de 500 empresas ya son parte de esta muestra, con un amplio abanico de propuestas para quienes visiten esta muestra, como es Agroactiva. El valor del esfuerzo, el valor del trabajo, se destacan en este tipo de muestra como es Agroactiva. Y uno de los aspectos son las empresas. Y en este caso vamos a hablar con el licenciado Tomás Liceda Rosasco, director comercial de News Holland Argentina, porque la empresa Aureazul va a ser parte, con un amplio despliegue de sus herramientas y tecnologías puestas al servicio del productor y del contratista en la República Argentina. Con Liceda Rosasco hablamos un poquito, bueno, qué es lo que va a encontrar el productor, el contratista y aquel interesado en alguna de las herramientas News Holland Argentina, y esto nos contó y nos referenció. Sí, obviamente nosotros estamos muy entusiasmados, pero bueno, ya en el Expo este año pudimos volver a la normalidad y sabemos lo que la gente lo disfrutó, y nosotros también, por supuesto, vemos que va a ser una Agroactiva con fuerte presencia de empresas y de asistentes, así que muy entusiasmados de lo que nos espera del 1 al 4 de junio ahí en Armstrong. La verdad que muy contento de poder repetir otra feria presencial en lo que va del año, ¿no? Bueno, entonces preparado para atender muchísimas consultas. Sí, por supuesto, todo el equipo muy expectante. Vamos a estar con todas las áreas de New Holland de Argentina, también vamos a estar recibiendo gente del equipo de Brasil de New Holland, así que siempre está bueno que vengan a visitarnos, que vengan qué es lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no? Tomás, ¿qué líneas de tractores y cosechadoras vamos a encontrar en Agroactiva de New Holland? La realidad es que nosotros vamos a tratar de tener un buen número de maquinarias para exponer, para que los clientes vengan, pregunten, miren y evacúen cualquiera de las dudas. Puntualmente, así como pasó en Expo Agro, estamos poniendo foco en algunos productos que además tenemos la suerte y el orgullo de estar fabricando en nuestra fábrica en el complejo de Ferrer en Córdoba, la cosechadora 585, el pulverizador del SP3000, que es un pulverizador que se trabajó y se pensó directamente para el mercado argentino, y algunas líneas de tractores, ¿no? La realidad es que vamos a tener tractores, cosechadoras, pulverizadores, seguramente algunos equipos de forraje, pero sobre todo el equipo de disposición, ¿no? Y también una presencia importante dentro del stand y del equipo para conversar con clientes y concesionarios en todo lo que tiene que ver con la agricultura de precisión. Tomás, New Holland Argentina está participando en todas las economías agropecuarias del país, desde la Pampa Húmeda, el Norte, el NEA, el Cuyo, con distintas herramientas, ¿no? Nosotros, por supuesto, lo que buscamos con la marca New Holland, que es una marca que tiene 126 años de historia en un país como el nuestro, es tener presencia en todo el país. Hoy tenemos cubierta gran parte de la Argentina, nos gustaría tener más cobertura aún, porque sabemos que el mercado argentino es exigente, sabemos también el potencial que tiene el agro argentino, y creemos nosotros que tenemos un portfolio y herramientas suficientes para estar a la altura de las circunstancias. Pues hoy estamos contentos con lo que tenemos, pero no nos conformamos y sabemos que tenemos mucho más para hacer. Bien, y en materia de cosechadoras, ¿qué es lo que vamos a encontrar por parte de New Holland en Agroactiva? Bueno, nosotros tenemos hoy en la Argentina tres modelos de cosechadoras: 585, 680 y la 790. Esas son las tres cosechadoras que vamos a tener disponibles para nuestros clientes. Cada una de ellas cubre un segmento de mercado distinto. También la 790 está en un proceso de renovación y seguramente tengamos algunas novedades para fin de año. Y bueno, hoy el contexto hace que tal vez sea difícil poder traer cosechadoras de mayor tamaño, como puede ser la 890 y la 1090, pero sabemos que hay clientes en la Argentina para todo nuestro portfolio, que bueno, siempre aspiramos a tener el portfolio más completo que podamos, ¿no? Uh-huh. Tomás, bueno, uno de los aspectos que busca el productor y el contratista agropecuario en este tipo de muestra, como es Agroactiva, es alguna condición comercial. Y bueno, New Holland llega siempre preparado para responder a eso. ¿Cómo es en este caso? Nosotros tenemos la suerte de tener dentro de la compañía CNH Capital, que nosotros siempre decimos que es nuestro banco, no, nuestro asesor en todo lo que tiene que ver con condiciones, finanzas y cualquier condición comercial, siempre la conversamos con ellos. Nosotros tenemos financiación en pesos y financiación en dólares. Dentro de la línea que ofrece directamente CNH Capital, en dólares tasa cero a 3 años, eso seguro. También obviamente da la posibilidad de conversar siempre en más opciones. Dentro de lo que es financiación en pesos, a través de ellos llegamos a todos los bancos, ¿no? Y sabemos que siempre para la garantía los bancos tienen alguna sorpresa que los clientes suelen buscar. Recuerdo el Expo Agro este año, algunas líneas con financiaciones en pesos con tasas entre el 20 y 30% según el banco, a 3 o 5 años, y yo creo que eso en el contexto es una oportunidad que no hay que dejar pasar. Así que también vamos a tener nuestro stand de gente del equipo de CNH Capital dando una mano para asesorar a nuestros clientes. Bueno, en el caso de Nueva Julio y la región, pueden consultar esto con Ñire Maquinaria aquí en 9 de julio. Bueno, justo estás ahí en el 9 de julio, para nosotros es todo lo que es el corredor de la Ruta 5, es muy importante, es una zona productiva, es una zona que además de agricultura, tiene ganadería, tiene campo, la verdad que es una zona muy fuerte para nosotros. La gente de Mule, con presencia ahí el 9 de julio, que también están trabajando ahí sobre la Ruta 5, lo que va a ser la futura concesionaria, y que la realidad que es una obra que va a quedar espectacular y que sabemos que antes de fin de año vamos a estar inaugurando. Así que a Orlando y todo el equipo de Mule, la verdad que aprovecho para mandarles un saludo, y a toda la gente de la zona, ahí el 9 de julio puede acercarse y van a estar ellos con nosotros. Tomás, bueno, nos encontramos entonces del 1 al 4 de junio en Agroactiva, stand de New Holland, y bueno, seguramente ahí vamos a indagar mayores detalles sobre todas las soluciones que New Holland Argentina tienen a nuestro campo argentino. Vale, si le agradezco por la nota, seguramente lo vamos a ver allá, y bueno, para nosotros como New Holland sabemos que a través de nuestros concesionarios el objetivo es llegar al cliente final, ¿no? Al usuario final de la maquinaria. Y hoy eso implica tener buenos equipos, maquinaria de punta, con tecnología de punta y toda esta demanda que están trayendo los clientes, ¿no? Y bueno, hacia eso apuntamos y queremos estar bien cerca, como nosotros decimos en New Holland, lo primero es el campo, así que los esperamos a todos en Agroactiva. Bien, allí entonces el licenciado Tomás Liceda Rosasco, de la Dirección Comercial de New Holland Argentina, adelantando un poco lo que la compañía Auriazul va a estar presentando y desplegando en Agroactiva. Y nosotros ahí estaremos de la mano del pool de periodistas, a quien le agradecemos también que nos ha permitido tener el contacto con la gente de New Holland Argentina. También le agradecemos al área de prensa de New Holland Argentina que nos permitió dialogar con Tomás Liceda Rosasco.